demente, muy demencial. Nunca lo intentes si no hay verdad. No te molestes, resistirás. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene con la noche. El tren sexual te va a descarrilar. Es imposible relacionar lo del inicio con el final. Te vuelves loco por empezar. Cuando terminas, quieres volar. Yo sé que si el amor no existe en el placer de piel, hay mal final. Y sé que si no te decidiste a bajar del tren, no regresarás. El tren En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí el tren sexual y antes un vino, una cerveza, empezando con este súper especial que va de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con Pedrito Suárez Vértiz, por supuesto. Y acá les tengo otra anécdota. Tú lo debes de recordar, mi querido Pedro, sé que nos estás escuchando. Una vez me acuerdo que me invitaron a sus ensayos ahí en tu casa de San Isidro. Y encontré, a los conocidos. Baterista estaba Arturo Pomar, en el bajo obviamente Patricio, y tú en la guitarra y en la voz. Y de guitarrista estaba Enrique Kluber, que había ingresado después de tu primer guitarrista, que fue Alex Conhuber, ¿no? Que ahora es un gran fotógrafo. Bueno, y Enrique me cuenta que aquí me cuenta una anécdota, me la manda al WhatsApp. Y es que él dice que era amigo de Arturo, que fue quien lo llamó para tocar con ustedes, con Arena Hash, cuando Alex Conhuber se fue, ¿no? Y empezaron a ensayar en su casa del Olivar. Algo que recuerda mucho, dice que... Bueno, me imagino que yo también, dice. Y es que Pedro le encantaba ensayar sentado delante del bombo en el suelo. Me parecía algo locazo que ensayara así cada 30 o 40 minutos. Parábamos el ensayo por unos 15 minutos y ahí continuábamos. Y durante, sin acuerdo, durante el tiempo que ensayó con ellos, que dice Enrique, él dice que dejaba su guitarra nuevecita hermosa en su estuche en el garaje de la casa de Pedro y de Patricio, por supuesto. Bueno, hay más todavía, pero vamos a continuar con otra canción de Pedro. Viene aquí Me Estoy Enamorando con Pedro Suárez Vértiz en Oasis Rock and Pop. Esto es Pedro en el Oasis. Como alguien como dice, después de muchos años tocar a la mano a tu pareja es como tocártela a ti mismo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Tiene que haber hormonas flotando, tiene que haber siempre esa distancia del extraño. Quieres hermanos, tienes tus hermanos. Si quieres amigos, tienes tus amigos. Pero tu pareja es tu amor. No le des ese trato. Es mi opinión. Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Recuerden que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Anécdota con Pedro. Y vaya que si están escribiendo, está que revienta el Facebook. Bueno, aquí vamos con Vani Olivos Delgado, que es la presidenta del club de fan de Pedrito. Ella dice que tiene una tiene varias anécdotas, dice, ¿no? Uf, tengo tanto que contar. Pero a ver, acá manda una que recuerda, dice, y se derritió. A ver, se acercaba su cumpleaños y no pudimos visitarlo. Porque ella siempre la pasaba en la playa, cuando suena en eso el teléfono de ella, de Vani, y dice, hola, ¿se encuentra Vani? De parte, habla Pedro Suárez Berti. Creí que era una broma, dice ella, ¿no? Y dice Vani, y ya pues, ¿quién es? ¿Qué canción quieres que te cante? Y ella dijo, La Niña Bella. Cada mañana siempre al despertar, y comenzó a cantar. Era Pedro y casi se desmaya. Llamó a cada uno de nosotros y tan bello él que desde ese día me enamoré. Ya van 20 años. Caramba. Está también Jenny Romero Moscoso. Hace muchos años yo pude hablar con él. Llamé a la radio y tenía que hacer una pregunta. Bueno, era chibola todavía y no sabía qué preguntar, así que se me ocurrió preguntar algo todavía raro en ese tiempo, si usaría ritmos más de más fusión en sus canciones, y yo solo quería decirle que La Niña Bella era una canción suya y que yo adoraba mucho, pero tuve que preguntar algo porque después de un tiempo salió. Cuando pensé en volver y al escuchar la música de fondo, tuve mi respuesta. Eso lo escribe Jenny Romero en el hashtag del día de hoy, Mi Anécdota con Pedro. A ver, una más, Diego Jesús. Mi anécdota con Pedro. En el concierto, cuando pensé en volver del año 2014, la gente estaba eufórica, sobre todo en las baladas. Ahí es que muchas parejas o personas sufriendo por desamor se ponían a llorar. Esas son las emociones que causaban las canciones de Pedro. Saludo los pedromaniáticos y gracias a Ritmo, gracias a Radio Oasis 100.1 FM. Dicen que estamos a todo ritmo. Bueno, vamos como a la música. Viene, sigue Pedrito aquí. Este es No Llores Más, Morena, por Oasis Rock and Pop. No sientas pena, no llores más.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y siguen llenándonos de comentarios aquí el día de hoy en nuestro Facebook, que es el hashtag del día de hoy, Mi Anécdota con Pedro. Tenemos a Suseti Saavedra, nos dice: hola, soy de la provincia de Barranca, y recuerdo como si fuera ayer que pudo tenerlo frente a mí y me quedé completamente muda, que una amiga me tuvo que empujar para tomarme la foto con él y Pedro accedió muy amablemente. Ese fue el inicio de una gran tarde junto a Pedro y un grupo de amigos, y esa experiencia quedará en mi corazón por siempre. Saludos al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Bueno, vamos a continuar con la música en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Te cuento que la llevo siempre que Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Pasar de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía, eras mía. Hubo un tiempo en que yo no quería dar un a torcer, pero el alma entregué, porque seas mía sin saber qué hacer con tu alegría. Cargar tu vida sola, cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer. Si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nadar. Y tan lejos de ti yo te hallé. Estaba vivo y encontré, eras mi vida. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y nuestro hashtag el día de hoy es mi anécdota con Pedro. Y acá tenemos otra anécdota de Vani Olivos Delgado, que nos cuenta que esa vez, dice que una vez se iban a reunir los fanáticos del club oficial, por supuesto, de Pedro, y nadie se imaginaba que llegaría un invitado especial. Tocan la puerta y cuando abre y entra, dice, ¿quién era? Pedro, el más churro y sencillo hombre, y él saludó a todos que andaban felices y emocionados. Cuentan que lo primero que vio Pedro fue un piano que estaba recién afinado, lustradito, y durante toda la reunión lo miraba y se acercaba y preguntaba cosas sobre el piano, quién lo había fabricado, de qué año era, qué hacía ahí por último, hasta que no pudo más y dijo, le dijo a su manager, habla Robelo, un privado. Y todos gritamos, sí. Fue el mejor concierto que nos complació en todo y solo para nosotros, entre bromas, fotos y abrazos que nos dio. Solo pudimos corroborar que este bello hombre es único y es nuestro orgullo peruano. Eso lo firma Vani Olivos Delgado. Buena deuda, buena, buena. Ya son las 3 de la tarde con 53 minutos. Seguimos con la música de Pedro, ahora con MLB aquí en Oasis Rock and Pop. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos la canción MLB. Y teníamos otra anécdota aquí que nos hacen llegar a nuestro Facebook, Roxana Geraldine Canchari. Nos cuenta que cuando... y se iba a tomar una foto con Pedro, dice que se le cayó la cámara y se malogró, y le pedí a otra persona que no conocía que me tome la, una foto y una firma, en una firma de autógrafos que estaba haciendo Pedro en Marina Park, ahí en San Miguel, y todo el fan del club oficial de Pedro Sárez Vértiz estaba mirando y escuchando. Dice que la ayudaron a Roxana Geraldine Canchari a París. Bueno, y quiero terminar también con la segunda parte de Enrique Kluber, el guitarrista que ensayó la primera parte cuando recién se iniciaba Arena Hash. Bueno, él dijo que dejaba, según Enrique Pedro, su guitarra nuevecita en su estuche ahí en el garaje de tu casa. Pero dice que un día llegó y dice que al parecer se había caído por casualidad esta guitarra y se había roto. Y Pedro y Patricio dice que estaban siempre totalmente disculpándose a cada rato con él. Se deshacían en disculpas, dice Enrique. Entonces entró a tallar nada menos que tu papá, que en paz descanse, y empezó a negociar con él, con Enrique. Obviamente yo deseaba que me reconociera la reparación total de la guitarra. No recuerdo cuánto era, pero él, que era un gran negociante, le dijo: si tú no hubieses dejado la guitarra aquí, no se hubiese roto, así que eres culpable también. Por lo tanto, paguémoslos a media, 50-50. No me quedó más que decir, y al poco tiempo, claro, dice que lo llamó Julio Caipo para tocar ya con otro artista, y se fue a tocar y salió de gira, y así dice que ya terminó su relación con Arena Hash. Y de pronto dice que después llamaron a Christian Meyer a reemplazarlo a él, ¿no? En vez de guitarra, de clave. Bueno, esa es la anécdota de Enrique Kluber, guitarrista que hasta ahora está en acción. Bien amigos, ya estamos llegando al final de Pedro en el Oasis. Hoy, martes 23 de enero del 2018, muchas gracias por la sintonía. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis en 100.1 FM. Esta es Oasis Rock and Pop. Radio Oasis en 100.1.